Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la Intendencia Departamental de Maldonado, con la ingeniera Betty Molina. ¿Cómo te va, Betty? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el año pasado que no hablábamos, así que está sí, bueno. Hace bastante. Está bueno para empezar el 21, hacer puesta a punto de algunos temas. ¿Cómo consideras el estado de la costa del departamento de Maldonado en su, digamos, en su fisonomía, en su mantenimiento, en las intervenciones que se han venido realizando con la colocación de geotubos y demás? Bueno, como tú bien decías, se ha trabajado bastante en el espacio costero, en lo que fue el quinquenio pasado, y se sigue con los proyectos en este mismo periodo, porque básicamente nuestra costa ya no es lo que era hace muchos años, que se conservaba solo. O sea, nosotros tenemos una ventaja y es que nuestros veranos, que es el uso intensivo de la costa, no son tan largos, entonces dejaba un tiempo para que la playa se fuera recuperando a lo largo del año. Pero por las construcciones, por el avance de la urbanización sobre el espacio costero, todas esas cosas que hicimos hace bastante tiempo, porque los paradigmas eran otros, estamos pagando las consecuencias de lo que es el cambio climático. Hay eventos de temporal que cada vez son más frecuentes, se eleva el nivel del mar, entonces tenemos altura de ola cada vez más importante en los eventos de temporal, al mismo tiempo que también el propio nivel del mar se eleva, tanto que, por ejemplo, el año pasado, en algunos de los temporales, el nivel que tuvo el mar fue el mismo que tiene la rambla en la parada de la parada 1 a la 24. 3 metros y algo, tiene la rambla. Quiere decir que nuestra protección son las dunas. Nosotros prevenimos que el mar nos inunde gracias al sistema de dunas. Por lo tanto, tenemos que cuidar y fortalecer y rehabilitar ese sistema de dunas. Lo que sucede es que con mucha intervención que se haga, lo que hay que tratar de lograr es que las playas vayan encontrando su propio equilibrio para que esto se mantenga y cada vez sean menores las intervenciones. Nosotros hicimos, particularmente, si empezamos un poco desde la zona oeste, una intervención muy grande en la playa San Francisco, donde la arena permanentemente salía sobre la ruta y durante muchos años la gente se acostumbró a que cuando amanecía y no podía circular, llamaban por teléfono, iba una máquina y sacaba la arena. Tratamos de revertir ese proceso, que de alguna manera significaba una pérdida de arena del espacio costero, y la dinámica normal de las playas indica que en algunos momentos, que son aquellos momentos en que el mar está calmo, el mar deposita arena en la playa, pero después, en los momentos de tempestad, el mar se la lleva. Si nosotros no tenemos la arena, la sacamos del sistema, el mar se va a llevar la ruta, las pasarelas, lo que encuentre. Porque si sacamos la arena del sistema de alguna manera, quizás a veces no la sacamos nosotros, la saca el viento, pero después nos la llevamos para rellenar un pozo, para hacer algo, y a veces la lleva la propia administración, a veces los particulares. Bueno, entonces lo que queremos un poco era revertir ese proceso y asegurarnos que toda la arena que sale por voladura, generalmente lo que se llama la erosión eólica, del espacio costero vuelva al espacio costero. Solamente se puede descartar unas pequeñas porciones de arena que estén contaminadas con balazo o algún otro elemento. En ese sentido, se trabajó mucho en la playa San Francisco, básicamente para estabilizar un cordón de duna que ha sido rehabilitado de alguna manera mediante la instalación de cercas captoras. Ahí se instalaron cercas captoras de rama, o sea, con las propias ramas de poda del barrio. Se construyeron las cercas fueron construidas por jornales solidarios y han demostrado un funcionamiento fantástico. Hace 2 años que se viene trabajando con las cercas, porque eso también, uno instala una cerca, si la cerca funciona, se tapa de arena y hay que instalar otra cerca en el mismo lugar. Se viene trabajando hace 2 años, en 1000 metros de costa que hay más o menos entre uno de los desagües de pluviales y el otro, lo que se llama, lo que conocemos como Playa San Francisco, entre Punta Fría y Punta Colorada, se han instalado más de 1000 metros de cercas captoras. Esas cercas han funcionado al punto tal que la ruta no se ha vuelto a cortar en un año entero. En cada evento de temporal volvemos al lugar y vemos dónde se nos sigue fugando algo de arena para volver a construir una cerca y tratar de que no salga arena y retener la arena. A su vez, toda la arena que estaba sobre la ruta se reingresó al espacio. Ese reingreso, para que tengamos idea, como había que hacerlo por algunos puntos específicos, en esos 1000 metros se establecieron 3 puntos de ingreso, que eran los puntos donde dañaban menos la duna, donde no había restos arqueológicos, o sea, porque se trataron de tomar todas las variables para elegir los sitios de ingreso de arena, porque obviamente tiene que ingresar una máquina para poder extender esa arena en el espacio de playa activa, que es donde se va a mojar rápidamente y no se va a volar enseguida. Entonces se movían en camiones. Para que se haga una idea, la audiencia, fueron 2.000 camiones de arena que se movieron para ingresarla de vuelta a la playa. Y esa arena, de alguna manera, es la que va a proteger esa ruta. Eso permitió después el desarrollo también de una ciclovía que se hizo en la parte norte de la ruta, con lo cual se recuperó terreno que hasta ese momento era terreno público, pero que estaba siendo apropiado por los particulares que llegaban su jardín hasta el borde de la ruta, como es lógico, porque tenían que poder entrar desde la ruta con su vehículo. Entonces, todo eso cambió un poco el valor del lugar y le dio a la playa un atractivo especial, no solo desde el punto de vista del disfrute, del tiempo libre y demás, sino que en este momento se transformó en un paseo que la gente pueda realizar caminando, en bicicleta, como sea, con toda la seguridad, porque la ruta quedó separada del sitio de tránsito en bicicleta o caminando. ¿Los vecinos lo han asumido esto? Porque habían diferentes opiniones mientras la obra se realizaba. Al principio nosotros tuvimos muchas contras, o sea, muchos vecinos querían que se cerrara la ruta. Bueno, para nosotros, desde la Intendencia, no es una alternativa cerrar la ruta. La ruta, ustedes saben que es una ruta nacional, fue trazada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace muchos años, y la Intendencia, la función que tiene es mantenimiento de esa ruta. Por lo tanto, para nosotros no era una alternativa cerrar la ruta. Para nosotros, lo que se viene trabajando, sobre todo la Dirección de Planeamiento viene trabajando en eso, es fortalecer otra ruta para comunicación interna y que esta ruta quede como una especie de paseo, que no sea la única ruta de circulación. En ese sentido, se está trabajando en lo que se llama el Camino de la Gloria, para fortalecer ese espacio, y poco a poco se trasladarán los vehículos pesados, los ómnibus y demás a ese otro camino. Ese es el proyecto, pero es a mediano plazo, porque como tú bien dices, los proyectos necesitan tener el apoyo y el aval de los vecinos para que realmente funcionen. Nosotros, por ejemplo, asistimos, no hace mucho, a una reunión en Piriápolis. Digo, todo este proyecto fue muy conversado, porque hubo con el alcalde Invernizzi, que estaba en ese momento, y con la Dinama, varias reuniones en Piriápolis explicando lo que se iba a hacer. Dinama incluso aconsejaba que lo mismo se haga en Punta Colorada, y este año vamos a empezar a trabajar en ese sentido en Punta Colorada. Entonces, en ese sentido, si ustedes lo recuerdan, hubo contras de mucha gente que no entendía lo que se estaba haciendo, que veía máquinas y no le gusta ver máquinas en la playa. Hubo contras de incluso de alguna autoridad pública, porque en su momento Dinama, si bien nos había aprobado el proyecto para ingresar la arena, cuando empezaron a ver la obra, nos tuvimos muchísimas inspecciones diciendo que no era eso lo que estaba planteado y demás. Después tuvimos algunas críticas desde algunos sectores de la academia diciendo que las cercas no estaban en la orientación que tenían que estar. Y nosotros siempre respondimos, las cercas están de acuerdo a lo que vemos en el lugar. A veces la teoría es fantástica, pero hay que ligarla con la realidad. Y la realidad muestra que las cercas funcionaron, por lo tanto estaban bien orientadas. Sin duda que nosotros no hicimos una restauración de hábitat. Lo que puede hacer la Intendencia es rehabilitar, tratar de llegar a un punto anterior, que es, bueno, aseguramos que la arena se mantenga ahí. Será la propia naturaleza y con el correr de los años la que se encargue de que esas dunas tengan la forma adecuada para una mejor protección y para que el ecosistema se restaure. Pero evidentemente, si no logramos mantener la arena dentro del sistema, no es posible que la naturaleza sola haga todo el proceso. En ese mismo en ese mismo sentido, la experiencia de los geotubos, ¿cómo la estás evaluando? En ese mismo sentido, los geotubos, te voy a hablar, por ejemplo, nosotros pusimos geotubos en la parada 12, que fue el primero que se puso en el estacionamiento donde está la Escuela de Gastronomía, y por frente del parador de la Escuela de Gastronomía, y ese geotubo, al día de hoy, que fue el primero que se puso, como te digo, hace 3 años y medio ya, está con vegetación nativa, o sea, porque instalamos el geotubo, se generó la duna, se plantaron plantas que a veces muchas se rajan las vestiduras porque dice que no son plantas nativas y entonces no se pueden plantar. Plantar plantas nativas es muy caro y porque hay que hacer un mantenimiento, un montón de cosas, pero existen algunas especies que si uno las planta, con el tiempo funcionan como protección, como retienen la arena y van dando lugar a que se desarrolle la vegetación nativa. Eso se observa perfectamente en el geotubo de la Parada 12, donde ya si uno va, lo asume como una duna y con vegetación nativa, pasto dibujante, senecio, todas las especies nativas, y ya no queda prácticamente ninguna planta que no sea nativa en ese lugar. O sea, ese geotubo ha funcionado muy bien, se ha destapado pocas veces, porque en realidad la gente a veces cuando ve el geotubo destapado dice, ah, ¿por qué no funciona? No, lo que nosotros tenemos que saber es que el geotubo protege toda la arena que está encima, por detrás y dentro de él. No protege la que está adelante. Justamente está para que la ola no pegue contra una estructura mucho más dura, que sería el hormigón, y la rompa, y la socave. Entonces el geotubo hace que la ola pegue en él y vuelva al mar con menos energía y cada vez va funcionando de mejor manera. Como te decía, el de la 12 ya podemos decir que está consolidada la obra, ya no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema en el futuro. Después tenemos la parada 7, que si bien se puso hierro 2 años de posteriores, prácticamente está consolidado, uh-huh. Se ha destapado muy pocas veces, se está empezando a vegetar. Tenemos de la parada 1 a la 3, que eran para proteger básicamente la pasarela. La pasarela, sí. Estos entre la que, como ustedes recordarán, la pasarela se descalzaba en cada evento de temporal, había días que la pasarela permanecía cerrada, se venía, se generaban tacos de hormigón para poder, la levantaban y poder nivelarla. Bueno, se pusieron geotubos, esos geotubos son los que se destapan más, sobre todo en el tramo parada 1, parada 1 y medio, pero está totalmente consolidada la duna y con vegetación nativa entre la parada 2 y la parada 3. No va hasta ahí, ya no sabe dónde está el geotubo. Ahí, con un agregado más, había un sitio que podía considerarse un sitio arqueológico. En ese sentido, lo que se hizo fue, la intendencia hizo un convenio con el técnico que tenía la publicación de que había un sitio arqueológico en ese lugar, y se hizo el rescate arqueológico antes de la obra del geotubo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tratando de tener todos los cuidados para minimizar los impactos. Tanto los impactos que pueda haber sobre la vegetación o la fauna nativa, como sobre algún valor cultural, como en este caso restos arqueológicos. Ese geotubo ha permitido, si bien se destapa muchas veces, ha permitido que la pasarela nunca más se descalzó. Y como te decía, ahí se ha destapado muchas veces, es una playa que ha sido necesario hacer otras intervenciones. Había muchos escombros en esa playa, se sacaron 20 camiones de escombros de esa playa en el invierno pasado, en plena pandemia, cuando la gente no andaba en la calle, cuando estaban todos guardados, en otoño, en abril, mayo, junio, se estuvo trabajando, se sacaron escombros que había de hace muchísimos años, un viejo muro, una vieja vereda de rambla, que en algún momento el mar se la llevó y quedó ahí. Y por lo tanto hubo que alimentar la playa de arena porque al retirar todo eso quedaba con poca arena. La arena que normalmente el agua se lleva de la parada 1, 2, la deposita en la parada 5 y en la parada 5, después que se seca, vuela y sale arriba del estacionamiento. Así que cada vez que tenemos arena en el estacionamiento de la parada 5, la trasladamos en camión, es la misma arena, y la traemos a la parada 1. Esa tarea demandó 40 camiones de arena el año que se hizo la intervención, o sea, el 20, y este año, cerca del fin de año, el 2020, cerca del fin de año, otra vez se volvieron a reingresar 20 camiones de arena. O sea que en esa playa, hasta que logremos la estabilización, vamos a estar trayéndole la arena y realimentándola permanentemente con la arena que el mar se lleva de ahí mismo. Suponemos que de ahí mismo, porque la granulometría es exactamente igual, porque lo que hay que tener cuidado cuando se alimenta una playa de arena es cuál es la granulometría del lugar. Bien, bien. Betty, vos sabés... Después en toda la Brava se instalaron cercas captoras, que ustedes han visto, en algunos lados funcionaron mejores. por ejemplo, donde se demolió el parador de la parada Sorba, en La Brava, uh-huh. El primer año de la demolición se instalaron cercas, segundo año, y este año recién se está logrando que se estabilice un poco más la duna. Y en La Barra, que son los otros geotubos que instalamos, ahí fue con una obra público-privada, porque lo que estaba detrás del geotubo no era una infraestructura pública, sino que era casas particulares, así que la intendencia puso la dirección de obra, puso los geotubos, pero los particulares pagaron la obra, que es la parte más cara de la cuestión, y en ese lugar el geotubo se destapa muchas veces y se tapa solo de vuelta, porque la dinámica del arroyo, sumada a la del mar, transporta mucha arena. Claro. Pero también se logró el objetivo, que de alguna forma era estabilizar esos barrancos para que, si no, íbamos a terminar cada vez con menos espacio para las casas y sí playa, porque se desmoronaba el barranco, y ustedes recordarán, se llenaba todo de escombros, porque muchos de esos barrancos están rellenos de escombros desde hace muchos años. Es verdad. Vos sabés, Betty, que nos quedan otros temas para hablar contigo, pero se nos ha ido el tiempo y tenemos alguna entrevista más. Te propongo volvernos a comunicar dentro de algunos días, algunas semanas, y seguimos abordando otros aspectos, porque es muy amplio todo lo que tienes seguramente para contarnos allí. Hay mucha cosa para contar, pero una cosa que me gustaría decirte antes de irnos es que la calidad de agua en las playas en este verano ha sido excelente, y eso también da tranquilidad a la gente, tanto en la playa de Laguna del Sauce como en todas las playas de la costa. Muy bien, buena noticia. Gracias, Betty. Hasta luego. Muy amable, chau. Frecuencia abierta.